empate de regular a bueno. Bueno, cae 2-1 ante Caracas y sigue Caracas consolidado en esa segunda plaza como el único escolta y contendor de peligro que posee el Club Deportivo Lara, Michael. Sí, un partido que se sabía al principio de ser parejo. Caracas, que después de la primera fecha no pierde, se ha consolidado una buena racha el cuadro de Ceferino Bencomo, pero se va a conseguir con un obstáculo difícil, ¿no? El cuadro de Cavalieri, que hace buenos partidos, ha tenido una buena temporada, pero ha sido también un torneo irregular para el cuadro del Aragua, ¿no? No ha podido establecer una racha positiva, gana un partido, pierde el otro, vuelve a ganar, vuelve a perder, y le ha costado últimamente sumar de visitantes, ¿no? Se mantiene la pelea, digamos, porque ha sacado el resultado de local, su último partido venció a Zamora, pero esta vez no ante el cuadro del Caracas Fútbol Club, que se encuentra peleando el título de clausura con el Club Deportivo Lara. Hoy hay que destacar además el golazo de Chiqui Mesa, uno de los mejores del torneo, el mejor de la jornada. La verdad que cuando se inspira este jugador y se combina con Gallego González y Anthony Uribe y el resto de los muchachos, pues la verdad que le están dando los resultados a la mayoría de los partidos, a pesar de que mucha gente ha criticado esto, que el equipo no cuenta con jugadores de experiencia, de jerarquía, pero la verdad es que estos muchachos, hay que decirlo así, están peleando el título. Dicen que los juveniles no ganan los títulos, pero están demostrando que sí pueden, que tienen con qué. Y si a mí me dicen que un jugador como la Pulga Gómez, como Angelo Peña y Chiqui Mesa no son jugadores de experiencia, de calibre, y que representan un equipo, me van a disculpar, pero creo que están muy equivocados. No. O sea, creo que Chiqui Mesa ha sabido llevar el equipo al hombro, más que Angelo Peña y la Pulga Gómez, pues... Ellos normalmente entran de recambio en la última media hora de los partidos y bueno, este tridente pienso que solamente hay que darle un poquitico más de tiempo porque lo que se viene para el Caracas es muy buen fútbol y juego de inspiración. O sea, hacía la acotación, estaba leyendo por ahí que cuando Chiqui Mesa describe su gol dice que recibió un pase de Gary Jiménez, que es un fenómeno, y sí. Todo el mundo se pregunta, ¿pero cuál pase? Sí, o sea, la jugada la hizo él solo, los regates y después aquella excelente definición donde el portero del Aragua quedó totalmente congelado, o sea, cero movimiento, cero reacción, y eso simplemente es una jugada de crack. Una jugada de desequilibrio, todo lo hizo prácticamente él solo, Chiqui, o sea, un gol de crack, simplemente el que hizo hoy el merideño. Sí, y bueno, los rojos del Ávila se ubican en la segunda posición con 20 puntos, solo, a ver... Sí, el Club Deportivo Lara tiene 23 puntos, invicto. Invicto. Y esto no es nada fácil, así que yo creo que eso está muy parejo. Y ya son siete partidos, ¿no? Consecutivos que los rojos del Ávila no pierden y, ocho ya son ocho partidos. Y está claro que es el único contendor al título. Sinceramente hay equipos con buenos momentos que están atravesando Llanero, el mismo Minero, pero simplemente lo que el Caracas representa, creo que el único enemigo para el Club Deportivo Lara. Bueno, en otro partido efectuado en la ciudad de San Felipe, Yaracuyano logra 3 puntos de oro ante Monagas, 1-0, victoria por la mínima, pero que le cae como anillo al dedo a un equipo yaracuyano que no está atravesando tampoco nada, ningún buen momento. Y bueno, ese tipo de partidos que se ganan por la mínima, pero que representan mucho más que 3 puntos en lo emocional y en lo motivacional para cualquier oncena de fútbol en el mundo. Sí, bueno, los dirigidos por Eduardo Borrero, bueno, ellos juegan realmente un partido bien, o sea, y le hacen un gran partido a un gran rival, pero... Al siguiente partido vienen y caen. Entonces, me parece que es un cuadro muy irregular. O sea, entonces, no sé. Pues bueno, con todo esto se ubican en la posición número 11 de la tabla general. Bueno, y están metidos ahí en el octagonal, Michael. Sí, bueno, por fin se saca los 3 puntos el cuadro de San Felipe. Tenía tiempo que no ganaba, pues lamentablemente estaba pasando por una mala situación, no solo a nivel deportivo, sino también extradeportivo. Incluso situaciones de deuda con sus jugadores, malestar de los jugadores con la directiva, se hablaba de una posible venta del equipo, en fin, cosas que lamentablemente estaban afectando el camerino del cuadro yaracuyano, pero que hoy aprovechando, digamos, también un equipo que tampoco quizás anda en una situación muy regular como el Monagas, pues hizo valer su condición de local y sacó el resultado, sacó los 3 puntos que de repente lo pueden ubicar en mejores posiciones y hasta pueden mejorar su situación en el torneo, el cuadro de Saúl Maldonado. Otro resultado importante que se dio hoy en Valencia, un partido de alta tensión, hay que decir, a pesar de que no son equipos que están disputando el campeonato, ni mucho menos, pero con realidades netamente negativas, pero con una plantilla interesante, como son el Carabobo, que pelea el descenso, y el Deportivo Táchira, que no está disputando el mejor de sus torneos. El Carabobo hoy, por fin, también, hay que decir, obtiene una victoria, 1-0, gol de Iber Díaz, por cierto, que la verdad ha mostrado buen desempeño. Iber Díaz, por fin, entonces el Carabobo logra derrotar a otro equipo que no sea Real Sport. O sea, sí, que sus únicas 2 victorias que tienen toda la temporada, ambas han sido ante el cuadro del Sport. Hoy venció al cuadro táchirense. Se puede decir que es una bocanada de oxígeno para el cuadro granate, que aún sigue en puestos de descenso, aún no se ha salvado. Se encuentra en la posición 17 con 18 puntos, pero cerca, ¿no? Ya por lo menos ve como que más cerca lo que es la salida del túnel, donde se encuentra apenas 2 puntos de la salvación. Y esto les puede servir de inspiración, de ayuda, de motivación, digamos, para los partidos que le restan, ¿no?, al cuadro de Nino Valencia, a ver si logra encajar una seguidilla, ¿no?, positiva, para ver si logra una salvación. Sí, bueno, el club táchirense viene de caer por la Copa Libertadores 3-2 ante Nacional, de Paraguay, y ahora se enfrenta ante un cuadro de Carabobo. Que bueno, esta temporada ha sido fatal, o sea, y no en la cancha, sino que se han tenido muchos inconvenientes en la cancha y también en la directiva de camerino, sí, con la fanaticada. No, era un juego una partida con mucho juego, ¿no?, sobre todo por las situaciones que atraviesan ambos conjuntos. Y bueno, simplemente aquí hay que hablar de que el gran beneficiado de todo esto es la fanaticada del Carabobo, que sigue apoyando otra vez, una muy buena asistencia en el Misael Delgado. Y bueno, ellos son los más premiados, porque ellos son los que alientan, los que apoyan y los que necesitan, los más necesitados de los resultados. Entonces, a pesar de esa renuncia del presidente del Carabobo hace 2 días atrás, qué casualidad de las casualidades del fútbol. Viene, renuncia a su presidente y el Carabobo consigue ganar un partido con poco que comentar, sí. Solamente el gol, pero bueno, supo aguantar el 0 el Carabobo, le bastó con eso, y el Táchira, bueno, es el que ahora se está hundiendo, y ya siendo tan mediático el Táchira, se ven todas las reacciones desde el mismo momento de que ha finalizado el partido, de su fanaticada, bueno, que siguiendo, normalmente dicen que sacar a De La Pava no es la solución a los problemas del Táchira. Yo tampoco lo creo así, no. Pienso que De La Pava ha demostrado ser un muy buen técnico, ha sido ganador donde ha dirigido, sobre todo en Colombia, y bueno, habría que ver, hay que analizar profundamente la situación del Táchira y ver dónde están los problemas. En otro partido de la jornada 10 en Puerto La Cruz, el famoso Zapata, como le puse yo al Deportivo Anzoátegui, si no la gana le empata, porque no pierde el Deportivo Anzoátegui. Bueno, en el minuto 79 Helmin Rivas le da la victoria, 1-0 ante Zamora Fútbol Club, uno de los conjuntos más regulares en el torneo clausura, no así lo ha mostrado en Copa Libertadores, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Helmin Rivas, como le dije, da el triunfo al Anzoátegui, 1-0 en la ciudad de Puerto La Cruz. Reportan buena asistencia en José Antonio Anzoátegui. Es bueno por el fútbol, bueno por el equipo. Pero bueno, aquí la nota importante es que el Anzoátegui vuelve a mantener su valla en cero. Gana 3 puntos, sigue arriba en ambas tablas. Y bueno, ya sigue demostrando el Anzoátegui que con poquito hecho y con poquito recibido, ahí está en puestos de top 5. Sigue siendo uno de los cuadros importantes de esta temporada, ¿no? Sigue siendo el club con menos goles recibidos, con apenas 16. sigue peleando puestos internacionales. El cuadro de Daniel Farías hoy, una victoria, un gol por cero, en lo que a mi parecer fue el partido más atractivo en la jornada en el papel, ya que se está enfrentando a otro equipo que también está luchando posiciones similares, como el cuadro del